esa banda. Muy buenas noches a toda la banda sonora, a toda la bandita que nos están escuchando. Muy buenas noches en este jueves lluvioso. Ya nos ha tocado, ya nos había tocado más bien desde hace algunos días, bueno, pues levantarnos con lluvia y bueno, pues hoy ha sido un jueves lleno de lluvia. Desde la madrugada ha estado la agüita cayendo. Y bueno, pues estamos en esta sonoreada número 40. Y bueno, pues queremos comentarles que, bueno, venimos de una noche de campamento. Entonces, pues venimos medio desvelados ahí en los cursos libres de verano. Y pues un saludo a toda la banda, a toda la banda que forma parte de estos cursos libres de verano, 8 años ya de esta chamba. Un saludo a la banda de Reggae Ambulante, esta página, estos hermanos que nos alojan, transmitimos Reggae Ambulante Radio. Un abrazo también y un saludo a toda la banda de Milpactli que le estuvo cayendo aquí al barrio a chambear en el huerto de Teodoro. De todo eso vamos a hablar en este programa. Un saludote allá a Xochimilco, a la querida banda que nos escucha desde allá cada jueves. Bueno, pues ahí están. A Lío Orozco también, que está al pendiente de las publicaciones. Y bueno, pues vamos a estar transmitiendo esta noche, es noche de jueves, y vamos a estar hablando de la gran inauguración de mañana de los cursos libres de verano. Y bueno, de el huerto de Teodoro. ¿Quién es Teodoro? Pues vamos a ver lo que se pretende, cómo se hizo el proyecto y todo lo relacionado con este huerto que mañana se inaugura. Bueno, pues vámonos a arrancar con este programa de La Banda Sonora, una radio comunitaria pensada y hecha, bueno, pues para su barrio, para la comunidad y bueno, para comunicarnos entre nosotros de manera independiente. En alto, selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libre, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. Y en el Congreso tranzas no más. La Banda Sonora, radio comunitaria. Esa banda, ya regresamos por acá. Estamos en esta sonoreada número 40, la banda sonora, la radio del barrio. Bueno, pues queremos mandar muchos saludos, reconocimientos. Hay veces que la cara de una chamba, bueno, pues solamente se hace visible en 2 o 3 personas, pero bueno, pues sin duda hay demasiada banda involucrada en este trabajo, este proyecto del Barrio Conciencia. Y bueno, pues esta radio, este medio de comunicación independiente que pretende ser esta banda sonora. Bueno, pues queremos mandar un saludo a quien inicialmente se integró a formar este proyecto y que, bueno, por en el camino los intereses han tomado otros pasos, pero bueno, pues son parte y siempre seguirán parte de este esfuerzo. Pues un saludote allá al buen Gobea, donde ande. Tomó el curso y todo, se preparó y bueno, manipuló los controles de las primeras emisiones. Puede usted escucharlas ahí en la banda sonora. Ahí están todos los programas. Y bueno, un saludo al buen Gobea, al buen mentor, el buen pajarito, Seneca, ave de mil carreteras, el corresponsal del pedal también ha estado y sigue estando en esta banda sonora. Bueno, pues por chamba a veces no se puede, pero bueno, ahí anda, nos comparte las publicaciones. Un buen saludo también al buen Charles Calavera y a la Carencia, quienes en un primer momento alojaron esta radio desde su casa, y bueno, pues ahí va toda la banda sonora y los papás bien buena onda, pues aguantando este barullo nocturno de los jueves. Entonces un saludo al buen Arthur Calavera y a Carencia, que bueno, pues ellos tenían su sección al ritmo de la banda, y los puede encontrar hoy todos los jueves, todos los fines de semana. No sé si abran diario, ahí tienen sus salitas. Está ubicada sobre Tláhuac, saliendo del metro San Andrés Tomatlán. Bueno, sobre Tláhuac en dirección hacia Tasqueña, pues ahí están Loco Wings, unas alotas bien ricas. Y bueno, un saludito para ellos desde acá. Bueno, también mencionar a la buena Sandy, que tomó ahí el curso de radiolocución con nuestra buena compa. Y bueno, pues varias emisiones estuvo la buena Sand por acá, o ahorita anda en otras ondas. Le dedicamos las mejores vibras para ella y lo que esté haciendo. Bueno, pues también en esta radio empezó la buena Mari Pulques y el buen Compatín, ellos en Tirando Chancla. Bueno, pues nos daban una cartelera cultural, nos recomendaban a dónde ir los fines de semana o entre semana también, y buenos eventos para andar de pata de perro, como ellos decían. Y bueno, pues un saludo también a ellos, a la buena Emma Nélida, también estuvo por aquí al principio. Ella nos hablaba de cultura, esta rama cultural. Bueno, pues también anduvo por acá y formó parte de esto. Y bueno, cómo olvidar a los hermanos Nenotoca Cofame, que ellos siguen aquí nutriendo esta radio con la buena sección de Al Son de la Ciencia. Ciencia, información de sus eventos que ellos hacen. Por cierto, esta semana van al Astropaseo, un paseo que se va fuera de la ciudad para obtener las condiciones óptimas, porque aquí hay mucha contaminación lumínica, auditiva, del ambiente en general. Y bueno, pues salen nuestros carnales de Nenotoca Cofame a dar un curso de fotografía con el telescopio, astrofotografía. Entonces va toda la banda, se los llevan a un lugar allá bien chévere. Va a ser por Cuautla, en Morelos. Bueno, ahí se acampa, una alberquita. Y bueno, pues el buen David y la buena Julie y los dos pequeños dándole con todo, ¿no? Instruyendo a la gente no solo de cómo se toma pues una fotografía del espacio, sino también pues comparten lo que ellos saben del estudio de la bóveda celeste, que puede ver ahí más en su página Nenotoca Cofame, en transmisiones muy seguidas de nuestros carnalitos. Y bueno, también se han incorporado nueva banda a esta banda sonora. Bueno, como no mencionar a Rutska, que le ha venido dando duro con todo el roots, el ska, y bueno, sonorizando esta banda sonora, que bueno, pues está cumpliendo su programa número 40. Entonces un saludote allá al buen Rutska, que conduce la sección de musiquita todos los jueves. Un saludote a él, a la buena Güera, que bueno, también nos acompaña, se chuta las sesiones acá con nosotros. También ha estado el buen Ulises, el buen Cabe, ha andado por ahí, alguna vez nos compartió una reseña, le andaba trabajando en los gasoductos de allá de San Luis y bueno, coincidió cuando estalló hace algunos meses la petroquímica allá en Pajaritos. Bueno, pues él nos habló de cómo están las condiciones de toda la banda que trabaja allá, ¿no? Un saludote bien fuerte al Cabe, que también anduvo con nosotros. Y bueno, mención especial, ¿no? La comadre, que bueno, pues prepara su sección con mucho cariño, bien puntual, tocando temas que son importantes, que a lo mejor no a toda la banda les interesa, y está mal, deberíamos de interesarnos por todo esto que pasa. Entonces un saludote bien grande, con mucho afecto a la comadre. Y bueno, también otra mención importante a todos los invitados que han nutrido a la banda sonora, al buen Gato Misifus, al profe Navarro, que estuvo también con nosotros. Tenemos a las mamás de los cursos de verano, a los niños también que han estado con nosotros, ahí a la vecina que vino a hablar de este juego, esta aplicación que tuvo mucha mención, el Pokémon Go, a la vecina Mariana, que también estuvo ahí con nosotros. Y bueno, pues también, cómo no, dar las gracias pues a esa banda que hace camino, ¿no? Con su paso, que impulsa, que sigue trabajando, que creen que pues las cosas se pueden hacer de otra forma. Pues estamos hablando de los hermanos del Reggae Ambulante. Pues fue la propuesta, nos invitaron primero allá al Viaje Sonidero todos los lunes por esta misma página en punto de las 8 de la noche, escúchelos. Y bueno, pues nos invitaron primero como miembros del programa a dar un punto de vista sobre algún tema. Nos interesó, ellos mismos nos alentaron, nos capacitaron, nos alojan en su página. Somos parte de la programación de Reggae Ambulante Radio. Y bueno, pues todavía aún si se presenta algún problema, un fonazo, y bueno, pues ahí está la ayuda por teléfono, si es necesario, pues un viaje para acá. A toda la banda que nos escucha, que ha sido parte de este esfuerzo y bueno, pues que sigue y que nos hace el paro de escucharnos, pues muchas gracias. Y bueno, pues a ellos este programa y esta rolita que sigue. Vámonos a bailar, que hace falta en este jueves de lluvia. Chicos, ska, Mérida, Mérida, ya baile ska. Esa banda, ya regresamos en esta sonoreada número 40 y bueno, regresamos al ritmo de Mérida ya baila ska. Un saludote bien grande a toda la familia, claro que sí, a la nueva que anda por acá, por el barrio. Y bueno, pues un saludo también a la comadre, a la buena Mets, ¿no? Un saludote. Y bueno, pues en este programa vamos a hablar de lo que va a ocurrir mañana en este barrio, el barrio Conciencia. Bueno, pues mañana pues se cierra y se abre un ciclo. Por una parte es la gran inauguración de los cursos libres de verano que están cumpliendo 8 años, un proyecto comunitario que pretende dar una alternativa a todos los chicos de aquí del barrio en verano, donde bueno, pues no van a la escuela, entonces vecinos de su misma colonia se dan a la tarea de pues impartir actividades veraniegas matutinas que tienen que ver con una pedagogía alternativa, con una toma de espacios, con mejorar nuestro entorno, con el trabajo voluntario y bueno, sobre todo de generar una conciencia comunitaria que nos haga hacer frente a nuestros problemas de esa forma, de una forma comunitaria. Entonces mañana es la clausura de estos 8 años de cursos libres de verano. Bueno, fueron 3 semanas de estarle dando duro. Fue ahí, les decimos rápido lo que hubo. Bueno, había activación física con el buen maestro Ricardo, un vecino también que se ofreció. Entonces, activación física. Martes de desayunos con las mamás. Un grupo de mamás se daba la tarea de organizarse y llevarles el desayuno a sus hijos. Bueno, no nada más a sus hijos, sino a todos los chicos. Y bueno, en ese momento pues se convertían también en sus chicos. Un saludo a todas ellas que han estado apoyando. Muchas gracias. Y bueno, también había la clase de huerto, cómo no, con la banda Los Hermanos de Milpactli, hace una asociación civil que bueno vino aquí con nosotros a compartir, a ayudarnos a crear este huerto, ¿no? A todo el conocimiento que ellos tienen, nos vienen, nos los comparten y bueno, así es como vamos a estar estrenando un nuevo huerto, el huerto de Teodoro. Un abrazo a todos ellos, Alan, el buen Orlando, Mesli, como no, el buen Kenner. Bueno, un abrazote a ellos. Bueno, después también teníamos jueves de Nenotoca Cofame. Son 3 jueves en donde nuestros carnales primero dieron ahí una clase de ciencia, pues muy, muy, muy experimental, donde los chicos se quedaron fascinados. Luego llegaron con todos los animales y explicarnos de la fauna, cómo tratarla, ¿no? No anden matando banda ahí a los animalillos que ni conocemos, pero bueno, los matamos. Y finalmente los carnales pusieron ahí el planetario, donde adentro pudimos ver un buen documental, acostados, con buen sonido, casi casi como si estuviéramos viendo al cielo. Y a la salida, bueno, pues la instrucción de cómo usar el telescopio para observar el astro rey, un filtro, unos lentes bien padres que puede usted comprar, conéctese ahí con la banda de Nenotoca Cofame. Y bueno, finalmente un telescopio espacial, perdón, un reguilete espacial, manualidades en papel, donde los chicos ponen en acción las manos y construyen un reguilete. Eso hubo en estos cursos libres de verano, 8 años. Cómo no mencionar también a la banda de que dio fútbol, ¿no? Utilizando este deporte, el deporte más popular, para bueno, inculcar valores. Por ahí tuvimos la semana del respeto, de la amistad, de la gratitud, del compañerismo, todos estos valores a través del fútbol. Y bueno, pues son impartidos por chicos que hace 8 años estuvieron con nosotros como alumnos, estaban pequeños y bueno, ahorita ya están más grandes. Un abrazo bien grande, se rifaron ahí en el sol con los chavos, no nada más a dar fútbol, a pintar, a barrer sus espacios, ¿no? A pregonar con el ejemplo lo que se pretendía dar en estos talleres. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué se nos está? Escríbanos ahí a la página de la banda sonora. También ahí estamos. Un saludo a la buena Aline. Aline nos está escribiendo. Un saludote a ella. Un saludo al Pavo también, al buen Lalo. ¿Cómo no? Nos vamos, ahora que terminemos de chambear, nos vamos a echar unas frías, ¿no? Por toda esta chamba. Bueno, también tuvimos en los cursos libres de verano al buen gato, el gato ahí que nos, el buen Otoniel, con su clase de teatro, como apoyo para estos chicos que, bueno, en algún momento somos introvertidos o la socialización nos cuesta ahí trabajo. Bueno, pues por medio de estas clases exteriorizamos y, bueno, pues desarrollamos habilidades para socializar. Y bueno, quien requiere una mención especial por toda la chamba que se ha estado aventando en estos cursos, bueno, pues la compañera Liz. Liz también, que al principio, hace 8 años, se unía con nosotros, un año nada más como alumna, y desde muy pequeña empezó a manifestar su interés por compartir lo que ella sabía. Organizó un club de lectura dentro de los cursos de verano, creo que el tercer año. Y bueno, desde ahí ha venido innovando lo que ella sabe, lo comparte, y este año pues creo que ha rebasado expectativas, ¿no? No en cuanto a la calidad de trabajo, que siempre la ha tenido, pero bueno, pues esta vez hizo 2 talleres, uno de mural y uno de cortometraje. Y bueno, mañana estaremos estrenando, seguramente está ahorita chambeando duro ahí frente a la compu, estaremos estrenando el trabajo de los niños, hacer un cortometraje ellos solitos. Todos tienen acceso a la red, todos tienen un celular que pueda grabar, y bueno, pues ahí nuestra buena compañera pues dio tres clases de cortometraje donde los niños van a hacerlo, y bueno, pues esperemos les sirva para después andar reporteando por todos lados, sean parte de esta banda sonora también. Y bueno, nuestra buena Liz también dio una clase de mural, ¿no? Donde los chicos vieron el proceso de pintar un mural, desde ir a pedir permiso, conseguir la pintura, hacer el boceto, llegar y marcar, fondear. Y bueno, donde si bien ellos, algunos fueron parte de esto, todos se dieron cuenta de este proceso. Y bueno, mañana estarán terminando este mural, mañana también tenemos clase, ¿no? Y bueno, pues también acompañando las jornadas de los cursos libres de verano, bueno, pues nuestra buena compañera Aline Gamis, ¿no? Hablando con las mamás, organizándola, esta comunicación que tiene que haber con las mamás, parte importantísima de cualquier proyecto educativo, si no está vinculado con las familias, bueno, pues es una gran parte el que les falta. Entonces nuestra compañera Aline se dio en este año, ya lo venía realizando, pero hoy se dio, pues creemos que en mayor magnitud, esta comunicación con todas las mamás, los hermanos, los chiquillos mismos, viendo que nada falte, organizándolo, también mucho trabajo en difusión, en diseño. Bueno, entonces ahí estuvo la comadre todos los días, muy querida, fotógrafa también, dio una clase de activación física. Y bueno, gran compañera en los huertitos que ella misma había dado los años pasados. Un abrazo a ella también, que su chamba hace muy muy posible estos octavos cursos de verano. Y bueno, antes de irnos a esta rolita que se ha convertido más o menos como un emblema del proyecto de este año, que es Reverdeciendo el Barrio, también queremos mencionar al buen Luis, el Visual Art, quien nos apoyó con el diseño, ahí las playeras, las credenciales, con ideas, pues también aportando su chamba a este proyecto que cada vez se nutre más de muchos corazones. Bueno, pues vámonos entonces con esta rolita que los chicos ya cantaban cada mañana en los cursos libres a la hora de comer o en la activación, que bueno, pues pretende decir lo que se quiere hacer con la frase de Reverdeciendo el Barrio. Ya regresamos, la banda sonora. Thank you. creciendo. Transparente, boca para estar pendiente, con ojo despierto en la frente. Nada de lo que sucede aquí es por ningún accidente. Todo tiene un porqué, sí, todo tiene sus razones. Un plan cósmico perfecto de infinitas proporciones. Zumban caracoles, retumban tambores, laten corazones, anunciando y transmitiendo para todos los rincones. Que reverdeciendo va. Ya todo eso que antes era oscuridad, entre la piedra y el concreto, mira, volverá a brillar. Ahí va la vida que va abriéndose paso entre el asfalto, haciendo un lado lo artificial, también lo falso. Se borrarán los pasos de esta enferma sociedad, permitiendo el nacimiento de una nueva humanidad. Comunidad mundial, atentos que eso es lo que viene. Comunidad mundial, y que mi canto aquí resuene. Y que mi canto aquí resuene. Que por los aires libre huele, reverdeciendo. Esa banda, un saludote a todos los que nos están mandando sus buenas vibras por medio de la página La Banda Sonora, o también ahí al Barrio Conciencia, pues esta es la radio del barrio. Pues vamos a hacer rápido los saludos a quien nos está escribiendo. Bueno, pues un saludote a Derek G, que nos da ahí una interacción por la página, al buen vecino Sid Plato también, se nos olvidó, también él ha estado acá, él se dedica al entrenamiento canino y bueno, pues es conocido por aquí por el barrio y bueno, pues hace falta mucha conciencia en los dueños de los que deciden tener un perrito, ¿no? Bueno, pues las veces que hemos salido a las jornadas para limpiar nuestros espacios, no falta ahí, ¿no?, la popis de los perrillos y bueno, el dueño que pues allá a lo lejos medio lo ve, está hablando por el celular y bueno, se les olvida. O la recogen y la avientan por ahí. Bueno, pues un saludote al buen Sid Plato. Próximamente estaremos ahí uniendo fuerzas para chambear acerca de eso acá en el barrio. También a Salama Curi, que bueno, pues ahí nos está, ahí está pidiendo saludo. Ahí está el saludote. Muchas gracias por escucharnos, banda. Y bueno, pues seguimos en esta sonoreada número 40, aquí extrañando a toda la banda sonora. Pues esta vez nos tocó aquí al Tlacuilo, su valedor, nos tocó hacer este programa. Y bueno, porque estamos hasta el full de chamba, y bueno, pues entonces estamos aquí, pues no dejando este jueves de radio que, a pesar de todo, pues como nos gusta. Seguimos entonces hablando de lo que va a ocurrir mañana. Pues mañana viernes 11 de agosto, pues es el último día de estos cursos libres de verano. Y bueno, ¿qué se pretende? Estábamos mencionando que se cierra este ciclo de 8 años de consolidación de este proyecto comunitario, y al mismo tiempo se abre el ciclo de un nuevo espacio, el Huerto de Teodoro. Bueno, pues ¿quién es Teodoro? ¿Qué es ese el huerto? Bueno, pues como parte de estos cursos libres de verano siempre ha estado la conciencia ambiental. Pero este año, pues, otra banda que también trabaja en esa onda, bueno, pues, en esta onda ambiental, unimos fuerzas y, bueno, pues, se montó un huerto comunitario. Este huerto comunitario contó con, tenemos que decirlo, la mayoría de los vecinos. Se hizo primero para intervenir un área pública verde acá en los condominios. Es necesario tener la opinión de todos los vecinos. Entonces nos dimos a la tarea de ir casa por casa, plantear el proyecto para estos cursos libres. Y bueno, los vecinos en su mayoría nos dijeron que sí. Bueno, cabe resaltar que quien dijo que no fue una sola persona, pero no pudimos encontrar a todos los vecinos. Pasamos ahí dos o tres veces, pero no los pudimos encontrar a todos. Pero pues sí, un 80% nos firmó, avalando la intervención de esta área verde. Bueno, así fue como comenzó el proyecto, con la firma de los vecinos. Y bueno, pues entonces sí, entonces la banda de Milpactli se dio a la tarea de, bueno, desde planearlo, modificarlo, crearlo primero en papel, ¿no? ¿Qué va a llevar? No siempre se puede plantar una planta cerca de la otra, ¿no? Hay que saber cómo distribuir las plantitas, dependiendo de sus propiedades, de su propio proceso de crecimiento. Bueno, hay unas que no pueden ir juntas, otras se acompañan, son buenas compañeras para que vayan creciendo, dan sombrita por ahí. Entonces ellos, bueno, pues diseñaron este huerto mandala. Y bueno, pues ahora sí, manos a la obra. Y bueno, pues la banda, algunas mamás, pues vinieron ahí a ayudarnos. Hubo que picar, medir, trazar, picar la tierra, levantar el pasto, construir las camas de cultivo, que usted puede verlas ahí en el barrio. Por cierto, un saludo también al buen Iván, que bueno, pues se encargó de gestionar pues la donación de estos pallets, al buen Ulises, ¿no? Que bueno, pues aportó la troca y vamos por ellos. Y bueno, a la buena Vane también, ¿no? Quien aportó también el transporte para ir por estos pallets. Y bueno, pues después de ya tenerlos, bueno, pues hacer los hoyitos, a medirle bien, a construir las camas y a taparlas. Entonces eso fue lo primero que se hizo en esta construcción del huerto de Teodoro. No se vaya para que conozca quién es Teodoro y cuál es su historia. Pues vámonos con esta rolita dedicada al buen mentor, que ayer estuvo en el huerto plantando las flores que las mamás nos hicieron el favor de donar, de cooperar. Y bueno, pues él puso pues el primer, ¿cómo se le podría decir? No sabemos si es un adorno, el primer símbolo de buena vibra para que esto crezca, reverdezca, no nada más ese espacio, sino todos. Una rolita dedicada al buen mentor. Gracias, pajarito. Vámonos con esta. Vacías golpes.

esa banda, ya regresamos y estamos escuchando Escalofrío de Smoking Chango, una banda argentina que trae pues muy buen punch en esta onda del ska. Un saludote a toda la banda que le late el ska. Bueno, pues ya regresamos. Y bueno, saludos al buen Gerardo Jackson, que nos está ahí mandando un mensaje. Saludos, saludos. Y sí, mañana sí habrá curso. También saludos al buen Lalo, al buen Pavo, al buen Tomás. Saludos por allá. Y bueno, pues sí, mañana nos vemos a las 10, si quieren, por ahí vamos a estar. Pues seguimos platicándoles de lo que va a pasar mañana, esta inauguración del huerto de Teodoro. Bueno, ya comentamos que primero, bueno, se hizo un consenso con los vecinos, teniendo ya bueno, pues la banda de Milpactli, bueno, pues trae el diseño de este huerto mandala, se mide, se traza y bueno, manos a la tierra, a hacer los hoyos, a construir los pallets. Pero bueno, luego que sigue en estas clases de los cursos libres de verano, no sabemos si llamarles clases, estas sesiones donde se comparte, pues la banda de Milpactli pues fue encaminando a los niños desde una sensibilización, llegar y sentir la tierra, reconocerla, respetarla, pues ahí mandarle, ¿no?, las mejores vibras a la tierra. Un ejercicio muy bonito donde los chicos le pegaban ahí a la tierra, mandando las vibraciones, sintiéndola, oliéndola. Muy muy bonitas estas primeras sesiones con la banda de Milpactli, de sensibilización acerca de los niños, acerca del espacio. Ya que se sensibilizó, bueno, pues ahora sí a preparar la mezcla que van a requerir las plantitas para poder crecer. Pues una mezcla donde se hicieron dos equipos y primero se puso tierra de bosque, después se mezcló con un poco de estiércol de borrego, y muy muy chistoso porque primero se echa el estiércol y los niños, sin saber, nuestro compa, a ver, tóquenlo, agárrenlo, lo agarran, ¿saben qué es? No, es estiércol de borrego, caquita de borrego. Y algunos chicos, ay, no la quiero tocar. Bueno, pero se dieron cuenta que estos desperdicios pues no son desperdicios en sí, si se les trata, bueno, se pueden aprovechar de muchas formas. Entonces hicieron la mezcla de estiércol de borrego, la tierra de bosque, y bueno, pues también le echaron agrolita, una roca, porque las piedras están en los riñones, una roca que ayuda a que la tierra no se cierre y que las raíces puedan crecer mejor. Esa es la agrolita, una roca blanca, pues también ahí la mezclaron. Y bueno, pues no podía faltar el humus. El humus, que es, lo hemos aprendido con esta banda en estos cursos, pues es el excremento de la lombriz, ¿no? Muy muy buen elemento como nutriente para la tierra donde vamos a sembrar. Entonces, los chicos en dos equipos, pues con las manitas a mezclar todo, y como la agrolita es una piedra que parece unicel, bueno, pues ahí estaban imaginando la nieve de Navidad. Por ahí dijeron, vamos a hacer el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, y bien bonito, todas las manos de los niños revolviendo y dejándole las mejores vibras para rellenar estas camas de cultivo. Y bueno, es así como poco a poco nuestra banda de Milpactli fue guiando a los pequeños. Y bueno, ya saben, pues que hay que pedirle permiso a los vecinos, hacerlo todo transparente, después marcar lo que vamos a hacer y el trabajo duro, y bueno, la construcción, y bueno, ya la tierrita. Y antes de pasar a la siembra, bueno, hubo otros ejercicios. Pero bueno, regresamos en esta sonoreada número 40. Nos vamos a ir con esta rola que nos las pide uno de los compañeros, alumnos, no sabemos mejor, compañeritos, vecinos, que nos acompañan cada mañana. El buen Sebastián dice que esta rola pues queda, ayer la pidió en el campamento, que también nos estaba lloviendo. Y bueno, hoy nos hace la petición vía Facebook y dice que queda muy bien para este jueves. Entonces, para él esta rolita, lluvia de noviembre, ya pues un clásico, a los chavorrucos dirán. Entonces, una mención especial para el buen Sebas. Y bueno, pues que suene esta lluvia de noviembre. ¿Ya escuchaste la banda sonora? Claro, la banda de Sonora, ¿no? A mi Sonora querida, aquí le vengo a cantar. No, esa banda no, yo hablo de la banda sonora. La banda sonora, todos los jueves a partir de las 21 horas a través de www.reggaeambulante.org. Ah, sí, la que suena en Reggaeambulante Radio. ¿No? Esa banda, ya regresamos, estamos a la mitad de esta sonoreada número 40. Saludos a toda la banda que nos está ahí escuchando. Saluditos ahí a Monse Momart, que es mamá de un chiquillo de ahí de los cursos libres de verano. Y bueno, pues hoy nos compartió una foto y la playera ya la trae bien puesta. El pequeñito todavía no alcanza la edad, que son ahí los 6 años, pero bueno, pues ya trae la playera bien puesta. Saludas a Monse Momart. Y bueno, pues seguimos en esta sonoreada y hablando del huerto de Teodoro. Bueno, pues ya dijimos todo lo que se tiene que hacer antes, el consenso, el diseño, la talacha dura a la cual nos ayudaron los compas de fútbol, el buen Pavo, Lalo y Tomás, estuvieron ahí con pico y pala, bien puestos para darle. Después, bueno, el armado de estas cajas de camas de cultivo y bueno, con los niños esta mezcla. Primero la sensibilización acerca del espacio que vamos a reverdecer y bueno, después también sensibilización. Cómo se siente, a qué huele, para qué sirve cada una de las cosas que estamos ahí poniendo. Bueno, pues después de esto, ya que estaban las camas de cultivo llenas con esta mezcla de tierra, agrolita, excremento de borrego y el humus, bueno, pues ya estaba listo. Pero ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues en nuestro carnal Orlando, a quien le mandamos ahí un abrazo afectuoso, bueno, pues les explicó a los chicos las fases de la luna y cómo interfiere en el crecimiento de las plantitas. Así que por equipos, bueno, los chicos, cada uno dibujó las diferentes fases de la luna y cada una nos explicaron qué tiene que ver con el movimiento de la planta, la savia, en qué momento está en la raíz, en qué momento está ya sube a través de la planta, las hojas. Bueno, así los chicos ya saben la relación que tiene, bueno, pues la luna con las plantitas, en qué momento plantar. Y bueno, esa fue otra de las sesiones muy muy bonitas en la clase de huertitos y del huerto urbano. Y bueno, se preguntarán quién es Teodoro, quién va a ser el ganón de este huerto. Bueno, pues es un huerto comunitario en donde el ganón va a ser, bueno, el buen Teodoro. ¿Y quién es Teodoro? Este árbol central que está justo en medio, apuntando hacia el norte, que es el árbol de este huerto. Entonces los chicos, ellos mismos lo sembraron, les mandan las mejores vibras con las manos, lo han venido regando, van y platican con él, lo cuidan, y ellos decidieron este nombre. El nombre de este árbol es Teodoro, y bueno, pues entonces es el árbol de Teodoro, el huerto de Teodoro, que es este árbol, y bueno, pues todas las plantitas. Entonces, ya que se sembró al buen Teodoro, ahora sí se prosiguió a ya identificar qué materiales son necesarios para hacer una mezcla de un buen suelo, y bueno, ahora sí a sembrar, a trasplantar unas plantitas que ahí la banda de Milpaclin nos hizo la recomendación. Entonces las trajeron, y bueno, pues son plantas medicinales y aromáticas, en donde, bueno, pues al principio no sabíamos, algunas huelen fuerte, otras dulces, otras igual no huelen tanto, pero saben bien rico. Y bueno, pues nos empezaron a explicar, ¿no? Por ahí recordamos que hay lavanda, también hay citronela, hay perejil, también hay ajenjo, no sé si ya mencionamos la ruda, por ahí también hay epazote, estafiate, y bueno, pues esas son las primeras camas. Ya llenas estas camas de cultivos, bueno, pues de las plantas aromáticas y medicinales, bueno, pues proseguimos ahora sí a otras camas, donde va a haber las hortalizas. Y bueno, pues los chicos preguntaban, ¿cuáles son las hortalizas? Bueno, pues son estas plantas que dan hojas y que, bueno, pues nos sirven para comerlas, para alimentarnos. Entonces lo primero que se hizo fue un germinado, donde los chicos prepararon unos pequeños germinadores con un cartón de huevo. Con cartón de huevo ahí se preparó, les la llenaron de esta mezcla de tierra, y bueno, pues les pusieron ahí semillitas, entre las que podemos recordar, porque eran varias, pues hubo pepino, melón, tomate, jitomate, harta lechuguita, también sembraron por ahí maíz que ya brotó. Y bueno, pues en estas camitas, en estos pequeños germinadores, los chicos, bueno, pues desde que tenían la semillita, la pusieron en esta mezcla de tierra muy buena, y día a día empezaron a regarla. Es así como unas plantas fueron trasplantadas. Es más, los chicos pudieron ver cómo se trasplanta de que la compras en el mercado o te la regalan, a desde germinar. Es así como paso a paso los fueron guiando los compas de Milpaclin, y bueno, pues ya teníamos germinada. Pues vámonos con esta rola para seguir bailando en este jueves lluvioso. Esperemos que mañana ya no. Mañana es la gran inauguración y el cierre de estos cursos libres de verano. Gracias a todos aquellos y aquellas que hacen posible un buen verano, no nada más para los chicos, sino para todos, incluyendo la buena Moca. Saludos, Moca. Bárbaro niño, bárbaro. Pachito el Che, y hace gran sensación. tus noches de jueves escuchan algo así? Esta noche, Nexos. Mejor cámbiale a la banda sonora. Un programa donde encontrarás información alternativa, buena música y, claro, un gran toque de bullicio. Todos los jueves a partir de las 21 horas por www.reggaeambulante.org. Ya te la sabes, a través de Reggae Ambulante Radio. Esa banda, ya regresamos escuchando Moliendo Café, una buena pieza de fondo en este jueves lluvioso. Esperemos que llueva todo lo que tenga que llover, que crezcan las plantitas, pero que mañana nos dejen hacer ahí la inauguración del huerto de Teodoro. Bueno, pues ya están entonces las camas, ya está trasplantado y bueno, a cuidar ahora sí lo que se puso a germinar. Llegó el momento, con todo cariño, con los buenos carnales Alan y Orlando. Los chicos fueron por lo que ellos mismos sembraron y bueno, pues con mucho amor, que es lo que nunca ha faltado en la construcción de este huerto, los chicos empezaron a sembrar lo que ellos mismos germinaron. Entonces, en este proceso de acompañamiento que pretende vincular aún más a los chicos con su espacio, no nada más salir, ocuparlo, ya a lo mejor pasar por ahí, jugar, sacar al perrito, no, ahora trabajarlo también y por qué no producir. Entonces ahora los chicos se pusieron a plantar lo que ellos habían germinado. Pues se pusieron a plantarlos y bueno, pues no se planta así, bueno, pues yo quiero que quede aquí, que quede acá, no, bueno, pues el buen Alan, el buen Orlando, pues ahí nos explicaron, ¿no? Una lechuga, por acá puede ir un pepino, un brócoli, el pepino, bueno, pues crece, entonces puede hacer sombra, ayudarle a la lechuga, también por allá un meloncito, el maíz, que bueno, pues ya creció, pero bueno, antes de pasarlo a la tierra, porque bueno, esos crecen altos, lo sabemos, una espiga de maíz, bueno, pues va a estar acompañando a las demás plantitas en la cama y una vez que esté más fuerte y sano, se pasa ya al piso, al suelo, donde no están las camas de cultivo. Entonces así los chicos han construido este huerto, desde plantar a Teodoro hasta rellenar las camas y ellos mismos trasplantar. ¿Y qué son estas plantas? ¿Para qué sirven? Para bueno, identificarlas, a qué huelen, bueno, las hortalizas. Y finalmente, hasta atrás del huerto de Teodoro hay otra cama, pero esa cama es para flores, atendiendo a esta necesidad de empezar a polinizar. Bueno, pues que las abejitas las estamos matando, se están muriendo y son tan importantes que no nos damos cuenta. Bueno, pues se pretende traer polinizadores para, bueno, pues seguir reverdeciendo todos lados, aquellos lugares donde ya el asfalto ha hecho suyo el territorio. Bueno, pues una rendijita basta para que caiga ahí una semilla y que empiece esto a reverdecer, a renacer. Entonces es así como queda conformado el huerto del buen Teodoro, que lo encabeza él, un árbol, bueno, en lo que siguen cuatro camas de cultivo donde están plantadas especies aromáticas y medicinales, y más atrás otras camas donde son hortalizas, productos que vamos a comer, y hasta atrás las flores. Es así que queda conformado este huerto mandala diseñado por la banda de Milpactli, y bueno, pues ahora ya es toda una realidad. Pero bueno, no nada más fue necesario hacer eso, lo que es la construcción, sino también hubo que poner ahí unos polines para ponerles una malla sombra, y esto con el fin de que el sol no les pegue tan duro, porque ahí no hay sombra. Desde que sale el sol, bueno, pues todo lo atraviesa, hay sol en todo momento si no está nublado, y pues para eso se puso la malla sombra, para atenuar un poco los rayos del sol, y bueno, pues también cuando haya lluvias fuertes o granizo, bueno, pues que la malla sombra proteja el huerto, el buen huerto de Teodoro. Y pues usted véalo ahí en la página del Barrio Conciencia, métase también en la página de Milpactli, lo puede ver cómo fue el proceso de reverdecer este espacio, un área verde que bien pues no era más que usada para que, bueno, pues ahí hicieran las necesidades sus perrillos. Bueno, entonces las pueden seguir haciendo, bueno, pero la recogen, y bueno, estamos aprovechando un espacio donde no nada más nos ha servido a todos los que nos hemos involucrado en una experiencia de aprendizaje. Un servidor, este tlacuilo cuentacuentos, pues no sabía así mucho del sembrado. Por ahí la experiencia en la primaria de germinar en un algodoncito, en un frasco, pero bueno, más allá no sabíamos. Ahora nos hemos empapado, si bien nos falta mucho, pues ya tenemos más noción que antes. Y no nada más a nosotros, sino a los chicos desde chiquitos, ellos mismos que ya también vivieron la experiencia del germinado del frijol en algodón. Bueno, pues ahora es muy muy diferente esta experiencia, que ha resultado muy significativa, un aprendizaje que bueno, a ellos de verdad les significa algo, ¿no? Y bueno, pues esto es el inicio. Los chicos ya sembraron, ya plantaron, y bueno, pues después con el buen Alan y Orlando empezaron a recordar qué tipo de plantas es las que hay ahí, y bueno, con pincel en mano y toda la creatividad que la niñez acompaña, pues se pusieron a ponerle los nombres. ¿Qué es esto? Para que toda nuestra comunidad sepa, algunas madres de familia, miembros de la comunidad bajaron y bueno, pues nos compartían lo que ellos sabían, y inmediatamente identificaban plantas como la ruda, la lavanda, la citronela. Pero bueno, hubo algunos otros que bueno, pues ¿y esta qué es? ¿Y para qué sirve? Y bueno, para todo esto estuvo la banda de Milpactli, y bueno, este es el inicio. Mañana va a estar dándose la inauguración, la presentación de este huerto, pero no nada más es, bueno, pues ya se hizo, que ojalá y que llueva y que crezca, ¿no? Le echamos el ojo y bueno, pues que crezca, pues no. Esto nada más es el inicio del proyecto. Nos vamos a ir con esta rolita que nos están pidiendo por vía mensaje. Pídanos su rola, ahí estamos, está la banda sonora, también por medio del Messenger, del Facebook, del Barrio Conciencia. Háganos llegar sus solicitudes, y si las tenemos por acá o las encontramos, con mucho gusto la ponemos. Pues va esta rolita para el buen David, que nos está pidiendo también esta de quizás, quizás, quizás. No se vaya, regresamos y seguimos hablando de todo lo que acompaña la inauguración del buen huerto de Teodoro. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo esa banda, ya regresamos. Pues ahí estuvo la complacencia, quizás, quizás, quizás, ahí estuvo. Pues muchas gracias por escribirnos y saludos a Dulce, Dulce Martínez, que nos está ahí también mandando su buen like. Seguimos aquí con hablando del buen huerto de Teodoro, que mañana se va a inaugurar, y bueno, pues también lo seguimos invitando a que, bueno, pues nos pida la rolita, que si la tenemos, si la encontramos, por acá la ponemos. Ahí está, ya nos están haciendo la siguiente petición. Bueno, pues ahí la vamos formando, como no, claro que sí. Y bueno, ¿qué sigue en el huerto de Teodoro?, nos preguntaba un vecino. Bueno, pues ¿y tú vas a venir a cuidarlo o esto va a ser tuyo? No, pues puede, como este vecino lo lo demostró, puede darse esa impresión, ¿no? Que quienes estamos involucrados en la construcción, bueno, pues podría ser que pensamos apropiarnos de él. Pues no, claro que no, al contrario. Este huerto se hace para que todos bajen, todos aprendan, compartan, colaboren y bueno, ¿por qué no que reproduzcan? Tenemos bastantes, todavía bastantes áreas verdes. La verdad es que esta chamba en la cual nos estamos estrenando, en chamba de campo, que ni siquiera ha sido tan extenuante, pero pues con lo que hemos hecho, pues uno queda cansado, ¿no? De estar ahí conviviendo con la buena madre tierra, trabajándola, bueno, pues uno queda cansado. Entonces también es un buen ejercicio. Saludos a toda la banda, miembro del AgroGym, de allá del canal nacional. Chéquele también, cambie de canal, un gran proyecto que se está llevando allá a cabo, encabezado por Milpactli hace. Entonces, bueno, pues el objetivo de este proyecto material, bueno, pues el objetivo material sí es que quede instalado un huerto comunitario, pero el verdadero proyecto es fortalecer el tejido social de nuestro barrio, nuestra colonia, nuestra unidad habitacional, nuestra privada, que no es nada privada, solamente de privado tiene el nombre, bueno, como usted le quiera llamar al lugar donde vivimos. El verdadero objetivo es ese, fortalecer el tejido social. Y bueno, ¿cómo? Involucrando ahorita, bueno, ya a los niños, que bueno, sin que estén en las actividades de los cursos, ya los hemos visto que van, están ahí, le echan agüita. Algunas familias, como la del buen mentor, que también ya fue ahí a conocer a Teodoro y a sus plantas. Y bueno, las demás mamás, que se vecinas, vecinos, niños, que bueno, pues se han nada más hasta ahorita acercado a preguntar. Pero bueno, pues se van a dar ahí talleres, pláticas, eventos, para involucrar más aún a nuestra comunidad, ¿no? Que quizá el día de mañana otras áreas verdes pues sean intervenidas por vecinos organizados con el fin de producir alimento, de hacer conciencia de lo que comemos. Muchas veces no sabemos de dónde viene lo que comemos. Bueno, pues vamos a informarnos más, a plantar, ¿por qué no?, nuestros propios alimentos. Y nos comentaba ahí un buen compa, bueno, no es lo mismo que yo te diga, oye, pues vamos a plantar pues un jitomate. Bueno, pues con un jitomate yo pues no me hago ni una ensalada, ni un pico de gallo, nos dice, ¿no? Bueno, pero si se cambia la postura, ¿sabes qué? En esta parte que tienes tú como vecino puedes llegar a producir 20 jitomates, 20 lechugas, bastante perejil, orégano. Bueno, pues ya es diferente. Y bueno, pues sabiendo que ese mismo cultivo lo puedes llevar a tu casa y hacer, pues desde ya no producir residuos orgánicos, hasta uno mismo, bueno, pues producir ahí la ramita que nos podemos comer. Entonces, por medio de estos talleres que se van a dar, de la construcción misma del huerto de Teodoro, pues se pretende eso, fortalecer, vincular más a la comunidad con sus espacios y con uno mismo. ¿Por qué no generar procesos de organización donde los vecinos no solo se organicen pues para bajar a regar, para plantar, para, ¿por qué no?, intervenir otro espacio, sino bueno, pues hacerle frente a varias problemáticas que tenemos como comunidad? Una de ellas, la inseguridad. Aquí, pues muy cerca nos enteramos muy a menudo que asaltaron, que abrieron una casa, que se llevaron un coche, que a la vecina, por ser mujer, que iba muy temprano, bueno, pues ahí la asaltaron. Entonces, claro que sí, se pretende pues hacer más fuerte esta comunidad en donde radica y por la que trabaja el barrio Conciencia, a través de estos procesos de toma de espacio, de organización, de producción de alimento, que ahorita se está empezando. Entonces les hacemos la invitación mañana en punto de las 8 de la noche, si la lluvia nos lo permite, vamos a estar ahí. Y bueno, si hay lluvia, bueno, pues ya vemos en dónde. Lo más seguro que será en las aulas, si es que llueve, pero si no, va a ser ahí en el huerto de Teodoro, donde vamos a estar llevando a cabo la clausura de estos cursos de verano. Se va a presentar los los videos que hicieron los niños, un video que también hizo nuestra compañera Lizeth, que de verdad que está en esta edición de los cursos de verano le ha estado dando duro, duro, duro. También un saludo a su familia que ha estado ahí con ella apoyándola, porque bueno, no nada más hizo los cortometrajes y el video, sino también, bueno, lo mencionábamos antes, hizo ahí un mural que, bueno, viene a formar parte ya de una galería, claro que sí, voluntaria, donde muchos cuates, hermanos, compañeros han venido a plasmar su trabajo sin ningún interés económico, nada más con el ánimo de ayudar, de encontrar un espacio para plasmar su arte. Y bueno, pues Liz se une a todos estos compañeros y bueno, pues se va también a presentar el mural, un mural ahí que pues está muy bonito, ya le venía bien, estaba pues todo pintarrajeado. Ahorita, bueno, pues ya hay un mural bien bonito del buen Tlaloc, que esperemos que mañana pues nos dé chance de hacer bien la clausura y la inauguración del huerto de Teodoro. Y bueno, pues ya después que venga el agüita. Pues vámonos con otra rolita, que esta es dedicada para el buen David Bichos, Yuli, Damián, Daniela, que bueno, pues también se han puesto a la altura y con mucha, mucha chamba, mucho corazón, han aportado algo bien, bien padre para el verano de todos nuestros niños de aquí, de los cursos libres de verano, que están cumpliendo 8 años. Bueno, pues para ellos, esta rolita que sigue, que bueno, también ya ha sonado algunas veces en esta banda sonora. Pues los dejamos y regresamos ya en la casi recta final de esta sonoreada número 40. Saludos a toda la banda, sonora, que por cuestiones de trabajo, de carga de trabajo, no está por aquí, pero saludos a todos ellos. Astronaut. Daddy is away and mom's asleep, when I am an astronaut. Ya regresamos y bueno, pues con mucho cariño para toda la familia Nenotoca Cofame, I am the astronaut. ¿Qué sería si no nos hubiéramos preguntado en alguna vez qué es lo que pasa allá afuera? Y qué mejor, que para nuestros niños y niñas de los cursos libres de verano, la buena banda de Nenotoca Cofame, vamos a hacer mención rápidamente de uno de los ejemplos. Nos preguntan uno de los chicos, oye, ¿y qué? ¿Por qué yo veo el cielo azul? ¿Por qué el cielo es azul? A ver, ¿por qué no nos platica? Y bueno, pues muy a diferencia de lo que en las escuelas, la respuesta que se nos da, bueno, pues el buen David inmediatamente nos dijo, ¿sabes qué? La luz tiene un espectro amplio del cual el ojo del ser humano no lo puede captar todos los colores. Entonces la luz que viene emitida del sol se distorsiona por la posición de nuestro planeta y la atmósfera, entonces muchos colores no entran y nuestro ojo puede captar el color azul. Pero si nuestro ojo, el ojo del ser humano, pudiera contemplar todo el espectro de lo que es la luz, nosotros veríamos el cielo de color rosa, que en algunas veces, en algunos atardeceres, pues alcanzamos a ver. Entonces ya sabemos por qué vemos el color azul. Entonces esta rolita que acaba de terminar, con mucho cariño para ellos, que bueno, pues se van de astropaseo. Cheque su página y todavía hay lugares, súbale. Bueno, pues regresamos entonces, ya está el huerto de Teodoro. Mañana la invitación a toda nuestra comunidad, a todos los que nos escuchan, para la gran inauguración. Ahí vamos a tener pues algo de musiquita, va a estar la banda de Milpactli, claro que sí, compartiendo con nosotros. Esperemos también contemos con el Visualar, todo el equipo del los cursos libres de verano y bueno, la comunidad y lo más importante, nuestros niños. Estos niños que hoy son la semilla que se pretende sembrar para que el día de mañana esto cambie. Porque claro que sí, otro mundo es posible. Bueno, pues ahí está la invitación al huerto, la inauguración del buen huerto de Teodoro. Y bueno, a largo plazo, ¿qué se pretende con este huerto? Bueno, pues se construyó en un espacio, bueno, que estaba, bueno, desocupado, sí tenía algo de pastito, pero pues no había nada más. Pero en nuestras áreas verdes todavía quedan muchos espacios donde podemos intervenirlos. Entonces, ¿qué se pretende? En primera, que este huerto sea funcional. El huerto de Teodoro, que, bueno, pues sea inspiración. Muchas vecinas bajen, asuman la tarea de mantener un huerto comunitario, porque ese es el verdadero objetivo, hacer comunidad. Que si alguna vecina necesita el perejil, pues baje y lo corte. El epazote para los frijolitos, pues también que baje, lo corte. Y pues no, nada más que bajen y corten, sino bueno, pues hoy vengo y yo riego, le cuido la plantita, le doy el mantenimiento que requiero, pero bueno, si yo no sé, entonces acudo a los talleres que va a haber para toda nuestra comunidad, para también aprender, saber para qué sirven las plantas, cómo es que se germina, qué cuidados hay que darle, ya que yo la voy a consumir, ¿cómo la puedo consumir? Si tiene que ser en té o la podemos hacer ahí cocinada con algo. Entonces todo eso es lo que se pretende y ¿por qué no? En un año, los cursos de la novena edición, 9 años, vamos ya rumbo a la década, pues que ya este espacio que es de todos esté tomado por más vecinos que se organizan, que plantan, que cuidan, que transforman este entorno para asimismo pues transformarnos a nosotros mismos. Bueno, pues eso es más o menos lo que se pretende a miras a un largo plazo, hacer productivo y funcional este huerto. Y no tanto que sean pues la banda que estuvo involucrada con su construcción, sino que los mismos vecinos. Y bueno, ahí cabe resaltar que cuando nosotros pasamos a informarles a los vecinos de lo que se planeaba hacer y a pedir su opinión, que fue mayoritariamente positiva, lo que la mayoría nos decía era: ay, pues sí, está muy bonito, pero no lo van a respetar. Ese era casi el común denominador, ¿no? Sí está muy bien, sí nos viene perfecto a nuestro barrio, necesitamos un huerto, pero no lo van a respetar. O se lo van a robar, los perros van a estar ahí subiéndose, los dueños no le dicen nada, los chavos con los balonazos. Esa fue, creemos, bueno, lo que pues nuestra comunidad ve como un impedimento, es decir, una cultura del respeto. Entonces también le apostamos a eso, ¿no? Un espacio bonito, nos dice nuestro buen compa, dice, un espacio bonito, bien cuidado, bien trabajado, te invita a respetar, a ser parte de él. Entonces, para que, bueno, esta visión que tiene nuestra comunidad acerca de pues la intervención en un espacio público, de que nadie lo cuida, lo van a maltratar, se lo van a robar, lo van a vandalear, bueno, que cambie, ¿no? Porque bueno, este no es el primer espacio que se interviene de parte de este colectivo. Me parece 4 años atrás también había un área verde bastante descuidada, entonces con recursos que se tomó de la misma basura que la gente donaba para reciclar, se compraron ahí algunas plantitas. Esta fue en esa ocasión, la forma de reverdecer fue con plantas ornamentales. Se puso por ahí una rayán, 3 rosas, que ahorita si usted va está muy bonita, ahí hay una amarilla y unas rosas que ya están teniendo ahí sus retoños. Y bueno, se plantó un limón que no sabemos si lo secaron o se lo robaron, pero bueno, ese fue el que no se quedó. Pero una jacaranda, no es cierto, una granada que ya está ahí bien consolidada. Y bueno, ahora el colectivo ya no interviene ese espacio, ahora son los mismos vecinos los que se dan a la tarea de bajar, de cuidar. Por ahí se hizo un pavo real con las plantitas que nosotros pusimos en aquel entonces. Y bueno, más bien los niños, no nada más nosotros, fueron también los chicos los que la plantaron. Entonces sí se puede, ¿no? Sí se puede intervenir un espacio, sufrir a lo mejor al principio alguna vandaleada o alguna mala acción, pero bueno, se sigue y no por eso vamos a parar. Y bueno, ahorita ese jardín es la muestra de que sí se puede. Este es un poquito, el huerto de Teodoro es, pues sí, más ambicioso, pero pensamos que sí es posible. Entonces, pues ya casi estamos llegando al final de esta sonoreada, sonoreada número 40. Y bueno, pues vámonos con una rolita, un ska combativo rojo, pues para la buena comadre que resiste desde allá, esa luz rebelde que siga alumbrando, con mucho cariño para ella. Sube la vida, sube el valor. Sube la marea que te cubre entero, te arrastra la gente contra corriente, te ahoga la mentira y baja el amor. Darín, recorda la net toda la noche pensando en vos, desde que te fuiste quedamos muy solos y yo mucho más sé que piensas en vos. Sube la marea que te cubre entero. bajo la lluvia paras tu olor. Luz de rayo, la sombra vencida, año más año. Luz rebelde, manteniendo una lucha que no se vende. Luz de rayo, la sombra vencida, año más año. De Sonora, ¿no? A mi Sonora querida, aquí le vengo a cantar. No, esa banda no, yo hablo de la banda Sonora. La banda Sonora, todos los jueves a partir de las 21 horas a través de www.reggaeambulante.org. Ah, sí, la que suena en Reggaeambulante Radio. ¿No? Esa banda, ya regresamos. Estamos ya muy cerca del final de esta sonoreada número 40. Bueno, pues queremos mandar los últimos saludos de esta nochecita. Bueno, saludos al buen compa Orlando Salazar, ahí que bueno, ahí aparece en su portada. Aquí, bueno, pues vino a dejar a lo largo de estas 3 semanas de los cursos libres de verano, vino a dejar ahí toda la chamba. Bueno, saludos a él. Bueno, ¿qué tenemos para mañana? Bueno, mañana es el último día de actividades. Empezamos, como siempre, con una buena sesión de ejercicio físico. Después, la buena comida, la hora social, que es la hora del almuerzo. Bueno, los chicos se juntan, platican, comparten alimentos. Es muy bonito observar que, bueno, hay grupitos, pero nunca nos ha tocado observar a un chico solo. hay varios grupos, cada quien pues se socializa, comparte ahí con sus afines, pero bueno, no hay caritas solas, caritas tristes. Bueno, también un saludo ahí a Eira Magaña, también abuelita del buen Leo, otro compañerito de aquí de los cursos libres de verano, a Luis Alberto Rueda González, también tío, cómo no, estuvo por acá el buen compañero Joshua se llama. Bueno, pues un saludo ahí a su tío, a Luis Alberto Rueda González. Y bueno, pues entonces mañana vamos a darle el último toque de enchulamiento al buen Teodoro. Mañana el buen mentor estuvo ahí acompañándonos en esta última sesión de plantar, donde las mamás de los cursos libres de verano, bueno, pues hicieron unas donaciones de plantas con flores. Y bueno, pues ahí estuvo con nosotros el buen Jorgito, un saludo ahí al buen Cabellera Azul, y bueno, también el buen mentor, que bueno, pues fue a regar con su familia y nos dejó ahí un sículi, esta artesanía huichol, conocida como ojo de Dios, y bueno, pues como muestra de la buena vibra. Entonces mañana vamos a estar con todos los chicos armando esta pequeña artesanía para acabar de decorarlo, y los esperamos en punto de las 8 de la noche. Puede usted llevar algo para compartir, no es un evento meramente presencial, lo invitamos a formar parte activa de esta comunidad que se está formando. Y bueno, pues este nuevo visitante, el buen Teodoro, los invitamos a que vengan, que lo conozcan, que lo apapachen, que lo cuiden, y por qué no, que aprendamos juntos y reverdezcamos este barrio que cada vez está más gris. Bueno, pues ahora sí llegó la hora ya de despedirnos. Un saludo a toda la banda que nos estuvo acompañando a lo largo de esta sonoreada número 40. Un saludo a todos ellos, un saludo bien grande a todos los niños y niñas, que mañana estaremos en nuestro último día, triste porque va a ser el último día de los cursos libres de verano, pero va a ser el primer día de este huerto, el huerto de Teodoro. A todos los que hacen posible este sueño que se llama Barrio Conciencia, y todos sus proyectos, los cursos libres de verano, esta radio comunitaria, la banda sonora, por allá el barrio en bici, se lo estaba olvidando, va a haber sorpresa adicional, mañana se acaban, pero una rodada no puede faltar, esté atento la siguiente semana, empecemos ahí a acondicionar nuestra bici, que va a haber un paseillo. Bueno, pues ahora sí, nos vamos en esta noche de jueves lluviosa, esperando que mañana todo salga bien para esta inauguración del buen Teodoro. Un saludo a toda la banda y nos vemos mañana, y nos estamos escuchando por esta misma página www.regambulante.org el próximo jueves, porque recuerde que los jueves hay radio con esta banda sonora. Nos vemos mañana en esta inauguración del buen Teodoro, la banda sonora. Último tema de la noche va dedicada para el buen Rutska y compañía. À mesure que la paix de nos quartiers s'éloigne, s'installent des discours qui font peur, j'en témoigne. Qui donc possède-t-il le remède qui soigne? Quel est le bon dosage de douceur et de poigne? En tout cas, on n'a pas le droit d'évoquer le non-lieu. On est tous coupables de ne pas ouvrir les yeux. On est trop minables et l'on voudrait tous croire en Dieu. La violence chez l'homme est un crime odieux. Mais on va pas nous la faire malgré les décennies qu'on a passé à l'arrière, malgré tous les ennuis. Quand les taux se resserrent, on redouble d'énergie. Avec un genou à terre, le combat se poursuit. Toujours et toujours, du